y aprovecha la ocasión. Me devórame otra vez, ya perdimos el temor. Con el movimiento te voy conociendo y aprovecha la ocasión. No tenía conocimiento, le dije soy DY, me presento. Si tú no sabes, te enseñaré un movimiento. Un poco de sandunga pa' que caigas el tiempo. Zumba el dembow, para la zona ya la tengo. Tu zona va quemando neurona como Gaga y Madonna. Dale a ver, tira la mona, que mi testosterona. Tumba la campeona pa' la lona. ¿Y a quién no le gusta el reggaetón? ¿Y a quién no le gusta un parque callejón? Cerveza y ron, brilla o el maquinón. Te voy conociendo.